todos los que estamos acá, tanto docentes como trabajadores de salud, jubilados, jubiladas, viales, del puerto, judiciales, me estaba olvidando, perdón, sabemos que estamos pasando distintas situaciones, sabemos que no nos alcanza para llegar a fin de mes, sabemos, no solo nosotros y nosotras, sino todos los que hoy no pueden estar acá, que no podemos mantener a nuestros hijos estudiando, que no podemos continuar así. Y en esto tenemos que ser solidarios. Y el reclamo de uno o la necesidad de uno tiene que ser la necesidad de todos. La necesidad de Yala La UBAT por agua no tiene que ser solo la necesidad del pueblo, sino la necesidad de todos y todas. La necesidad de que no nos instalen la minería no tiene que ser de unos pocos, sino de todos y todas. La necesidad de que los jubilados cobren en tiempo y forma y como corresponde, o de una obra social acorde a las necesidades de todos y todas, no tiene que ser de uno, tiene que ser de todos y de todas. La necesidad del transporte escolar de la comarca, que recién ahora están abriendo las licitaciones, tiene que ser de todos y de todas. La necesidad de infraestructura, que en Comodoro es un desastre, tiene que ser de todos y de todas. Y por supuesto que la necesidad de la recomposición salarial es de todos y de todas. Todos somos uno en el reclamo. Todos somos una. Todos somos una, compañeros y compañeras.